Tercer códice, versículo 22. Las estrellas que del cielo cayeron. Estaba muy concentrada en su objetivo. Tal vez fuera lo que fuese lo que iba a ser creado, sería extraordinario. Tenía esa intuición. Estaba entusiasmada, quizás incluso demasiado obsesionada en su proyecto, como si nada ni nadie en el mundo la pudiese detener. Sus hermanos y amigos del universo conocían muy bien aquel estado en el que ahora se encontraba Gaia. La mayoría de ellos ya habían pasado por aquel proceso. Sentían verdadera compasión y admiración por ella, pues cuando la mente crea la convicción de que todo el universo depende de uno mismo y pierde de vista una realidad mayor, se genera una frustración de tal calibre que después cuesta tiempo liberar. Gaia aún no había descubierto a su ego, a esa parte de su ser que cada día deseaba más y más sin tener en cuenta los deseos de su corazón, llegando incluso a mostrar una pizca de soberbia, actitud en demasía alejada de la humildad, algo que en realidad no era propio de ella. El hermano mayor de Gaia, de nombre Júpiter, la observaba desde su lugar en el cosmos. Con coraje y con la intención de transmitirle tranquilidad, tal y como en su día su hermano Saturno también había hecho con él, Júpiter sabía muy bien lo que representaba la búsqueda de uno mismo y de los propósitos de la vida, pues era un gran visionario, con un alto grado de optimismo, pero sobre todo con una increíble cualidad, la fe. Eso mismo era lo que en esos momentos intentaba transmitirle a su hermana pequeña, a quien sentía bastante desorientada por todo ese descubrimiento interior que provocaban los diferentes ciclos de madurez. Como Júpiter sentía por Gaia una gran veneración y confiaba en ella plenamente, estaba convencido de que lo conseguiría y de que pronto se daría cuenta que no había motivo para desconectarse tanto de ella misma y convertirse en algo que no era. Gaia continuaba sintiendo la magia de su ser expresándose en la vida y en esa lectura interior realizaba interesantes deducciones que la llevaban a comprender un poco mejor ese caudal interior que tanto la abrumaba. Así, deducía que la capacidad creativa era inherente en cada átomo. Por lo tanto, en el momento en el que el individuo proyectaba su propio fuego creador, infinidad de átomos acudían a formar parte de aquel proyecto, de la misma forma que lo hizo en su momento el mismo Dios. De este modo, todo se convertía en una gran e intangible co-creación. Según continuaba descubriendo Gaia, la creación en los niveles de la individualidad no era más que un cúmulo de oportunidades para poder expresar ese gran potencial, pero jamás podía ser equiparable al fuego creador del mismo Dios. Afortunadamente, y con ayuda de su hermano mayor, lo tenía claro. Se sintió muy afortunada por haber podido llegar por sí misma a tan interesante conclusión. ¡Uf! ¡Qué disertación!, se dijo tras el gran discurso entre su mente y su corazón. Estaba acostumbrada a tener aquellas conversaciones interiores con el objetivo de comprender sus sentimientos y de cómo estos se originaban, así como también sus dudas y miedos. Sus conversaciones con Júpiter no eran conscientes, por tanto, no podría siquiera darle las gracias a su hermano, ya que había sido con él con quien había mantenido el extenso diálogo. Hasta ahora habían sido pura en esencia. Ni la vanidad ni el orgullo habían podido hacer mella en ella. Pero en cuanto la presuntuosidad y la inmadurez aparecían en su ser, su poder co-creador quedaba maltrecho. Eso en realidad tenía su parte positiva, pues no eran más que fases que formaban parte del crecimiento del ser. Mientras Gaia se entretenía con la filosofía, Júpiter la escuchaba atentamente, sintiendo que pronto daría con la sabiduría de su existencia, al comprobar que su ser existía más allá de su propio cielo. Ese día podría disfrutar de una agradable conversación consciente. De momento, esperaría. Gaia, a todo ello, se había centrado en su objetivo. El esfuerzo que estaba llevando a cabo era terrible. Intentaba que sucediera alguna cosa importante que le aportase una nueva diferencia sobre su más cercana realidad. Pero nada, se aburría enormemente y eso la enfadaba mucho. No soportaba sentirse inútil. Asqueada por no poder avanzar tal cual hizo en sus principios, gritó al aire que estaba harta de aquello. Era como si su corazón le dijese que quedaba mucho por descubrir, y en cambio no era capaz de dar con nada que le hiciera sentir el descubrimiento de algo nuevo. De repente sintió una pena muy fuerte que la atrapó de tal modo que casi se ahoga. El sentimiento de ahogo era tan intenso que algo estaba un triste explotarle por dentro. De pronto, toda ella comenzó a temblar de forma incontrolada. En un principio, el temblor era débil y casi inapreciable, pero pronto y de forma inesperada, sintió un agudo dolor en el mismo cristal de su corazón, justo en su núcleo. La punzada era insoportable. Se sujetó con fuerza a uno de los continentes. Sin ser capaz de soportarlo más, lanzó un terrible grito y con él la tierra se abrió, produciendo profundas grietas, desplazando extensiones importantes de terreno, tan importantes que los continentes modificaron su perfil e incluso algunos grandes pedazos de tierra firme quedaron sumergidos bajo los océanos, con la añadidura de haber arrastrado multitud de seres vivos. Cuando Gaia consiguió calmarse, comenzó a concienciarse de lo que había sucedido. Nada que ver con sus intenciones. Ella se sentía feliz cuando co-creaba mares y océanos, ríos y riachuelos, estanques y lagos de profundas y preciosas aguas cristalinas. También cuando co-creaba inacabables especies de árboles, plantas y flores de colores tan hermosos e increíbles como el arco iris que Seref desplegaba del cielo para unirlo con el planeta. O bien cuando co-creaba extraños e interesantes animales de todo tipo y especies, con comportamientos tanto ridículos como feroces. Eso sí que era interesante, y no esa sacudida que se acababa de producir y que con ella se había muerto todo aquello que estaba descubriendo lo que era vivir. Muchas de aquellas sagradas creaciones habían acabado hundidas bajo las aguas para siempre. Fue entonces cuando aparecieron terribles sentimientos de culpabilidad por creer que aquel suceso se había producido por su gran incompetencia como ser. No se sentía capaz de soportar aquel peso en su conciencia. Un desolador caos se apoderó de ella. La tristeza le invadió. ¿Qué puedo hacer?, se preguntó con los ojos llenos de lágrimas. Cuando finalmente salió del sopor en el que durante largos días y noches se quedó sumergida, producto de su angustia, pudo levantar el rostro y ser testigo de cómo el sol hacía cara de gozo y la luna cantaba de alegría. Gaia se los miró atónita. ¿Cómo es posible que os sintáis orgullosos después de esta tragedia?, les gritó indignada. No os entiendo, y tampoco entiendo qué es lo que me sucede. ¿Cuál es el motivo por el que todo aquello que soy queda destruido tan pronto ve la luz? Creo que no hay derecho. Inocentes seres vivos han muerto por culpa de mi ignorancia, Por favor, ayudadme. Si esto tiene que ser así, no seré capaz de soportarlo. El sol, en un gesto de compasión, enfocó con sus rayos un lugar en concreto. En el mismo centro de un nuevo continente que acababa de nacer tras aquel suceso. Gaia, curiosa, se fijó en lo que le indicaba sin comprender aún cuál era la pretensión del astro sol. Entonces la luna, en un acto de colaboración, hizo un esfuerzo para cantar lo suficientemente fuerte para que un grupo de homínidos le prestasen atención. Gaia, atenta y abierta a comprender, tomó conciencia de algo que le pareció milagroso. En realidad, no todos los efectos del terremoto habían sido nefastos, pues en aquel caso en concreto se había producido un hecho espectacular. Tan preocupada como había estado por sus propias emociones, no se había percatado de que gracias al terremoto algo haría que en lo sucesivo se produjeran cambios profundos. Una de las muchas especies de homínidos que habitaban en ella, en su desesperación por sobrevivir y para que no se los tragara la tierra, así como también por el extenso sentimiento de las madres por salvar a su descendencia, habían descubierto la posición eréctil. Hasta entonces siempre se habían desplazado a cuatro patas, pero cuando se sintieron amenazados, sin salida aparente, fueron creativos y a uno o varios, que después fueron imitados, se les ocurrió utilizar los brazos para sujetar a sus retoños, despegando del suelo sus extremidades anteriores. Gracias a este gesto, muchos salvaron la vida. Gaia no pudo evitarlo. Comenzó a llorar de alegría. Aquellas madres y sus pequeños habían protagonizado algo que traería consigo un cambio en la especie. La toma de conciencia sobre las propias posibilidades respecto a la supervivencia que la vida había puesto ante aquellos animales había provocado que a partir de entonces y progresivamente la especie consiguiera mantener la posición eréctil. Aquella nueva posición ante la vida afectó a todo su sistema orgánico y celular, pues el resto del cuerpo se tuvo que ir adaptando a la postura vertical, cuando hasta la fecha la estructura de aquel mamífero había estado hecha para caminar en horizontal. Fue maravilloso observar cómo la inteligencia de la naturaleza se había hecho presente en la reestructuración de la especie y cómo ésta era capaz de adaptarse a las circunstancias que la propia vida le ponía delante. El descubrimiento de uno mismo pasaba por verse expuesto, y en el abismo es cuando aparece el anhelo de superar el trance y se pone en marcha la creatividad que te conduce más allá. Una vez más, la magia se había hecho presente en Colbridge, y sin Gaia saberlo, multitud de seres en el universo suspiraron de amor y gozo al comprobar cómo los procesos, a su ritmo y de acuerdo a sus posibilidades, iban plasmándose. A Gaia aquel suceso le había permitido entender que toda acción provoca una reacción y que ese efecto puede ser peor para algunas cosas y mejor para otras. Siempre dependerá de qué opción se escoja y desde qué perspectiva se viva. Ahí yacía la relatividad de todo en la misma vida. El continente al que Gaia puso el nombre de Walawi se estaba convirtiendo en un lugar de diversidad tan espectacular que allí parecía que se podían encontrar todo tipo de paisajes, todo tipo de vida, y ahora un número importante de aquella especie homínida que cada generación que pasaba parecía ser más inteligente gracias a su nueva condición energética. Con el paso del tiempo, aquel grupo de mamíferos avanzaban paulatinamente hacia un estado mucho más desarrollado. En consciencia, iban descubriéndose a sí mismos y a sus nuevas posibilidades. Curiosamente, cada nueva generación de homínidos tenía una acción más autónoma que la anterior. Habían transformado incluso su apariencia exterior, pasando de ser peludos y agresivos a lucir una piel curtida y a expresarse más hacia el colectivo, de forma amigable, incluso como si por vez primera los sentimientos brotaran por ellos. A Gaia, aquel hecho la dejó estupefacta. Era impresionante ver la transformación que habían sufrido aquellos animales. Es cierto que Gaia amaba toda especie y toda naturaleza, pero aquellos seres estaban llamando la atención de su corazón más que ningún otro. En Gaia, todo acontecimiento continuaba con un interesante proceso de armonía y crecimiento. Colbrich, al completo, estaba muy atento. Había quienes estaban impresionados por las transformaciones que se estaban produciendo, aunque otros, llenos de temor y rabia, seguían augurando un desenlace catastrófico. En las más elevadas esferas de luz se producían reuniones entre seres de avanzada conciencia, donde se tomaban decisiones importantes que afectaban a toda la galaxia. Ellos, los conocidos como el Consejo de Ancianos, tenían toda su sabiduría, su fe y su esperanza puesta en que aquel proceso para el que el planeta ya estaba dispuesto iba a suponer el mayor éxito que la madre de todos iba a poder gozar. Aquel día se preparaba una importantísima experiencia en toda Colbrich. El plan era muy arriesgado. Pese a contar con la mayoría de apoyo, una parte vital estaba en desacuerdo. No confiaban y de ello deducían que el plan fracasaría. No se podía retrasar más el proceso. La decisión estaba tomada. En unos instantes, todo se pondría en marcha. En el gran manantial, Samat bailaba la verdad. Su danza era una muestra de la confianza que depositaba en el plan. En su ser no prevalecía ni un ápice de duda. El amor-sabiduría vencería. El cielo había cambiado notablemente de color. Una gran movilización universal se estaba produciendo por doquier. Desde Gaia se podían comenzar a vislumbrar infinidad de conciencias preparadas para aterrizar. El reino animal en general, así como su deidad, se sentían inquietos, quizás más que nunca en toda su existencia. Lo que iba a suceder iba a afectar a todo ser vivo. Ninguno quedaría al margen de aquello. Todo vibraba con una intensidad tan elevada que hizo a muchos seres sentir que la realidad en la que se encontraban solo era una ensoñación. El reino vegetal velaba a su vez por el proceso, sin sentir ningún peligro en especial. Por otra parte, el reino mineral aprovechaba para insuflar la máxima vibración de la que eran capaces de emanar. Era la forma que tenían de apoyar al plan. Por último, el reino dévico al completo se mostraba más a la expectativa que nunca. No tenían idea de cómo les afectaría a ellos, pero sí tenían muy claro que no darían la espalda al acuerdo. Estaban plenamente del lado de Samat. A todo esto, Gaia no dormía. Solo quedó aletargada durante el tiempo que duró el proceso. Era necesario que fuera así. Nadie quería hacerla sufrir ni asustarla. La riqueza del proceso era que todo sucediera desde la paz y la tranquilidad. Cuando abrió de nuevo los ojos, todo parecía normal. En cambio, su corazón le hacía sentir que no era así. Había tenido una visión muy extraña. Había creído ver como centenares, incluso miles de estrellas, procedentes de diferentes orígenes galácticos, se habían precipitado sobre ella. Recordaba a la perfección la imagen. Era como si pequeñas balas plateadas, destellantes y con una dirección muy clara, descendiesen, posándose en algún lugar que no podía precisar. En un momento dado de la ensoñación, el cielo se había tornado blanco, cristalino y morado. La luz incluso era superior a la del astro sol. Las estrellas viajaban a velocidades incalculables y tan pronto como tocaban tierra firme, desaparecían. Quizás había sido un sueño. Quizás no lo había sido. El hecho de que las estrellas bajasen hasta posarse en ella le pareció una gran idea. Lo que no comprendía era por qué se escondían. Por más que miró por todas partes, no pudo encontrarlas. Era como si se las hubiera tragado. Pero tenía claro que eso no era así. Por si acaso, se echó una ojeada por dentro, pero nada. Confiaba en que en algún momento se dejarían ver, y entonces gozaría de su compañía. Miró de nuevo hacia el cielo, después hacia su propio cuerpo. Entonces decidió hacerles saber que no tenían nada que temer. No hace falta que os escondáis. No soy inhóspita. Sí que tengo mal carácter y a veces me enfado un poco, pero soy fiable. Podéis salir del escondrijo. Gritó con toda su fuerza. Tengo muchas ganas de conoceros. Por favor, no temáis. Me gustaría conoceros. La voz de Gaia continuaba emitiendo ruegos y propuestas que alcanzaron todos los continentes. También pudo escucharla toda Colbridge. Aún así, nadie respondió. Una vez más, volví a sentir aquella emoción que tanto le disgustaba tener. Alzó la mirada buscando como siempre al sol y a la luna, pero ellos jamás se pronunciaban. Solo le hacían sentir la alegría por poder acompañarla. Al menos ese gesto la tranquilizaba. Si el sol y la luna estaban contentos, todo sería para un bien mayor que en aquellos momentos no podía comprender. Curiosamente, ellos siempre estaban alegres. Finalmente, y sin poner más expectativas a su petición, les devolvió una espectacular sonrisa y por un tiempo se olvidó de las estrellas que del cielo cayeron.